frente a mi casa sembré maíz, más atrásito papayuca. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya. Atrasito papayuca, muchas gallinas poniendo.